Chicos, buenos días a todas y a todos. Sed una vez más bienvenidos a este programa Siete Notas y Pico, que ya sabéis que sale aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, o bien por la red ahí en el Radio Cuca con .org. Y nada, pues eso, un jueves más aquí con más musiquilla que os traje. Creo que a mí por lo menos me gusta muchísimo el programa que os traje hoy, o la música que os traje para el programa. Y nada, espero que a vosotros también os guste. Os traje mucho blues como casi siempre. Lo que pasa que esta vez os traje el blues en español. Los primeros que os voy a poner son otra vez Los Enfermos de Blues, que ya os los puse, no sé si un día o un par de veces. coincide, bueno, no sé si os había dicho que bueno, Los Enfermos de Blues es el título del tercer disco que sacaron, y a partir de ahí también se les conoce como eso, como Enfermos de Blues, pero ellos en realidad son Chus Blues y José Bluefinger, o bueno, el Chus con TX, Chus Blues y José Bluefinger, como suena, ¿no? Y nada, os recomiendo que entréis en la página que tienen, porque también os podréis reír otro rato, ¿no? Como el día que os puse el LP este que os hablo de Los Enfermos de Blues, que bueno, también alguna risa seguro que soltasteis. Y hoy os traje otro par de trabajos que tienen, que es uno que se titula La Maqueta y otro El Blues de Andar por Casa, ¿no? Y bueno, además de eso, pues les escribí o les mandé un correo de estos diciéndoles que me faltaba una de las cosas que tienen, que os comenté que era el himno del festival de Cazorla, que ya os digo, ya os comenté que bueno, son asiduos a ese festival, ¿no? O mejor dicho, los que organizan ese festival los tienen allí siempre o los quieren tener allí siempre, ¿no? Entonces bueno, eso es por un lado. Y luego os traje también otra gente que llevan ya por ahí, bueno, como 30 años llevan por ahí ya funcionando, ¿no? Bueno, 20, empezaron como en el 87, que son los Blues Falos. Y luego también, os traje a un grupo que, bueno, de Madrid, pero también tiene gente de aquí, de Gijón, en las filas, ¿no? Estos sí son de, no hace mucho, un par de años o así, tienen también algún que otro trabajo, y el que os he traído es el de Un Día en el Mundo, que es el último. Son los Vetusta Morla, no sé si os suenan o los conocéis, pero son también un bombazo, les están dando un montón de premios ahora. Bueno, ahora ya hace ya un tiempo les han dado el último fue no sé qué día de estos, les han dado el ojo crítico, ¿no? Y para algunos de los periodistas musicales más importantes de este país, son el mejor grupo de rock and roll de la historia de España. O sea que casi nada. Entonces nada, bueno, eso es un poco más o menos lo que os traje. No sé el orden en el que os lo pondré, pero bueno, será eso. Y luego nada, el pico, sigo trayéndoos el libro este del Miguel Jara, de Traficante de Salud, porque es que me parece tan tan grande, tan buena y tanta la información que tiene ese libro, y que debería de saber todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, porque ya veis que nos están vendiendo medicamentos que nos matan y les importamos un comino. Entonces no, seguiré leyendo de ese libro, aunque hay más ahí que quieren venir, pero de momento seguimos con este. Entonces nada, bueno, pues ahora aquí os dejo con Chus Blues y José Bluefinger, y está Armónica Levinsky, y bueno, otras cuantas ya os digo, del LP Maqueta y del Luz de Andar por Casa. He estudiado mucho para conseguir ganar una beca y ahora estoy aquí. Toco lo que quiero y lo toco bien. Solo dime cuándo, cómo y sobre todo a quién. Yo soy Armónica Levinsky. Soy Armónica Levinsky. Yo soy Armónica Levinsky. Los labios más ardientes del blues. Casa Blanca, mi triunfo llegó, hasta el presidente me condecoró. Puedo demostrarlo, si no me creéis, tengo las medallas todavía en el jersey. Soy Armónica Levinsky. Soy Armónica Levinsky. Yo soy Armónica Levinsky. Los labios más ardientes del blues. Oh. Armónica Levinsky. Armónica Levinsky. Armónica Levinsky. Armónica Levinsky. Yo soy Armónica Levinsky. Armónica Levinsky. Armónica Levinsky. Armónica Levinsky. Yo soy Armónica Levinsky. Los labios más ardientes del blues. Ven a darme un beso, que tu novio no nos ve. Ven a darme un beso, que tu novio no nos ve. Y si nos ve, no pasa nada. Ya le invitaré a un café. Estado llamando a casa y tu madre me ha vuelto a colgar. Te he estado llamando a casa y tu madre me ha vuelto a colgar. Si tanto le gusta a tu novio, ya se lo puede quedar. Nos apañaremos los tres. Thank you. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego y el invierno muy crudo se avecinó. Llamó a su esposa y le dijo: mamá está muerta en el ropero, por supuesto si yo la asesiné. Ella puso mal la mesa, le hundió un hacha en la cabeza y la sangre el tapizado me manchó. Y Mr. Jones trabajaba y a su esposa asesinaba y los chicos correteaban por allí. Se comían los pajaritos, los perros y los gatitos y otros bichos que vagaban por ahí. Y llegó la policía con dos carros y un tranvía para toda la familia encarcelar. Yo no sé por qué sargento me lleva al destacamento si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Si somos una familia. La operación Centollo va a comenzar. Todo está dispuesto, nada puede fallar, porque lo controla el amigo Baltasar. Y aunque se equivoque alguna que otra vez, todo el mundo sabe que es un superjuez. 16 toneladas de hachís del mejor, Sputnik 00, calidad superior. 16 toneladas solo para mí. Voy a ser la envidia del FBI. En una patrullera se dirige al lugar, pensando en las medallas que se va a colgar. La niebla es muy espesa y en una distracción nadie puede evitar la fatal colisión. La carga del mercante va directa al mar. Ya no queda nada que se pueda salvar. Y al pobre superjuez y a la Guardia Civil lo rescata una patera que pasaba por ahí. 16 toneladas de hachís del mejor, Sputnik 00, calidad superior, la mejor mercancía que pueda soñar, se está pudriendo en el fondo del mar. Siempre fue el que más se llevó. A la raya nadie de menos echó. La reina de la fiesta fue la estrella de mar. La la almeja y la cigala querían intimar. El tiburón no podía parar de reír. Que a gusto fueron todos a dormir. Sweet dreams are made of this. Puede brillar un día gris. 16 toneladas del mejor material se están aprovechando en el fondo del mar. Oh, no, no te vayas, oh Mercedes, ven. No nos dejes solos, no cojas el tren. Mi madre te quiere y el perro también. Oh, no, no te vayas, oh Mercedes, ven. Oh, no, la otra noche el color que vi era muy extraño viniendo de ti. Estabas ansiosa por irte de aquí. Merche, no te vayas, no seas así. ¡Vamos todos! Oh no, no te vayas, don Mercedes, ven. No nos dejes solos, no cojas el tren. Mi madre te quiere y el perro también. Merche, no te vayas, don Mercedes, ven. He perdido la inocencia, he perdido la ilusión. He perdido la decencia, y es que soy un perdedor. He perdido a la ruleta, he perdido al dominó. He perdido mil pesetas, no sé cuántos euros son. He perdido 5-0 sin bajar del autocar. He perdido los papeles de fumar. Y de perdidos al río ya no pienso buscar más. Y si pierdo la cabeza, me da igual. Tiempo intentándote encontrar, he perdido la paciencia y también la dignidad. Y de perdidos al río ya no pienso buscar más. Y si voy perdiendo aceite, me da igual. He perdido el equipaje, la cartera y el reloj. Yo pierdo hasta los tatuajes, y es que soy un perdedor. He perdido el tren de la vida. He perdido el tren del amor. Y el único tren que no pierdo me lleva a la perdición. Desde pequeñito siempre quise ser un cantautor. Con mi armónica y mi guitarra cantar al mundo mi canción. He tenido un buen maestro, Bob Dylan es el mejor. Bob Dylan es el mejor. Recordáis que estáis aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, o si nos estás escuchando por ahí por la red, pues en el Radio Cuca, las últimas letras, la Q y la K.org, y estamos escuchando a los, bueno, se conocen como Enfermos de Blues, aunque ellos son Chus Blues, Chus con TX, Chus Blues y José Blue Fingers. Si os está gustando, que me imagino que sí, porque es la banda sonora de nuestras vidas, lo que pasa que es subtitulada, podéis entrar también en su página, porque os podéis reír un rato más, ¿vale? Ahora seguimos con No me sale. No me sale, no lo consigo sacar. No me sale, my baby. No lo consigo sacar. Voy a empujar hasta que ya no pueda más. Tanta fuerza que hago, tanto que estoy apretando. No sale, no. Que me entra un sudor frío, las piernas me están temblando. No sale, no. Y si lo consigo después de una dura lucha. No sale, no. Las salpicaduras llegarán hasta la ducha. No sale, no. No puedo más. Parece que va a reventar. Me ha ayuda mi madre y me ayuda mi cuñada. No sale, no. Pero entre los tres tampoco conseguimos nada. No sale, no. Y ahora que parece que por fin está asomando. No sale, no. Es el peor momento, es cuando más me está costando. No sale, no. No puedo más. Parece que va a reventar. Pensaba en ir a buscar un martillo. No sale, no. Conseguí deshacer el tapón con un palillo. No sale, no. Un churrito blanco sale al fin resplandeciente. Sí sale, sí. Logré desembozar el tubo de pasta de dientes. Sí sale, sí. Ya me da igual. Pues voy a usar, sí voy a usar hilo dental. Mesa, perdí un boli en Memphis. Mesa, perdí un boli en Memphis, Tennessee. Sí. Mesa, perdí un boli en Memphis. Mesa, perdí un boli en Memphis, Tennessee. Perdí el mechero en Austin, Texas. Y el tabaco en New Orleans. Mañana me voy pa' Chicago. Howling Wolf estuvo allí. Mañana me voy pa' Chicago. Howling Wolf y Moody Waters y Sonny Walt Williamson y Willie Dixon y Walter Horton y B.B. King y Albert King y Freddie King y todos los King estuvieron allí. Quiero besar el suelo que pisaron para ver si me se pega algo a mí. Canción. una mansión espléndida. Tengo un negocio próspero y no te tengo a ti. Tengo una finca rústica. Tengo una isla en el trópico. Tengo $1,000,000 y no te tengo a ti. Tengo almorranas y un sabañón. Tengo una piedra en el riñón. Tengo varices y un callo en el pie. Por favor, nena, quédate. Tengo un palacio púrpura con un jardín botánico y 100 esclavas vírgenes. Y no te tengo a ti. Y no te tengo a ti. Sabañón, tengo una piedra en el riñón. Tengo varices y un callo en el pie. Por favor, nena, quiéreme. Yo tengo un transatlántico. Tengo 2 helicópteros. Yo tengo un tío en América. Y no te tengo a ti. Y no te tengo a ti. Bueno, pues nada, esto ha sido por el momento Los Enfermos de Blues. Los que no los conocíais, no sé si os ha pasado como a mí, yo flipé el día que los conocí, flipé como un burro y a partir de ahí, vamos, no los he dejado escapar para nada. Y bueno, a estos otros también, estos otros que van a sonar ahora, que son los Blues Falos, seguimos con blues español 100% y tremendo blues, me atrevería a decir, y también lo mismo, flipé el día que los conocí. Imagino y espero que los que no los conozcáis y los conozcáis hoy vais a flipar como indios. Aquí os dejo con La Magia, es el primer tema, Loco por ti. Bueno, hay varios temas, todo es el de un disco que es el 10º aniversario. Que lo disfrutéis. Yo tengo un amuleto que para que estés loca por mí. Yo tengo un amuleto que para que estés loca por mí. Pues lo que quiero es tenerte rápido, cuanto antes mejor. Yo tengo un amuleto que hará que estés loca por mí. Yeah. Yo tengo un amuleto que hará que estés loca por mí. Pues lo que quiero es tenerte rápido, cuanto antes mejor. Y a una bruja gitana que te hará un hechizo de amor. A una bruja gitana que te hará un hechizo de amor. Pues lo que quiero es tenerte, nena, cuanto antes mejor. Te digo. Yo tengo un amuleto. Para que estés magia, nena, y contigo no funciona. ¡Carlos Tupila! We'll be right back. tus 28, has vencido a tu marido para ir a verme cantar. Escondida entre la gente, bebiendo mucho tequila. Soy un perro viejo, soy un rocker de 40. Y yo estoy loco por ti. Y yo estoy loco por ti. ¡Ey, ey, ey, ey! Por mí. We'll be right back. a escapar. No. Beberemos los dos nada más, no te me vas a escapar. No, no, no. Beberemos los dos nada más, no te me vas a escapar. Vamos a tocar una canción ahora que se llama Blues, como me gusta el blues. Este programa corre por donde quiere, vamos. Pues ya habéis escuchado a los Blues Fans, son de Murcia, y nada, me parecen auténticamente tremendos, vamos. No sé si luego os pondré algo más, no sé cómo andaremos de tiempo. Ahora ya sabéis, con esta sintonía empieza el pico. Y nada, lo dicho, seguimos con este libro de Miguel Jara, El traficante de salud. Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad. A ver lo que os puedo leer con esta voz, ¿eh? Dice Viagra, también bajo sospecha. Aquí os quiero, me parece que ya os lo dije en una ocasión, no estoy seguro si os lo dije, bueno, si no, os lo digo ahora, ¿eh? Con respecto a la Viagra, resulta que la Viagra era una pastilla que le daban al personal que tenía mal el corazón, ¿no? Y el caso es que, bueno, saltó la alarma cuando vieron que cuando acababan los tratamientos, los pacientes cuando acababan el tratamiento, no devolvían las pastillas sobrantes. Entonces, claro, ahí saltó la alarma. Y empezaron a mirar a ver por qué era, y cuando se dieron cuenta de que era, porque, claro, ponía al personal a tope como a la cope, pues se acabó el dinero para la investigación de dicho medicamento. Y claro, sacaron le dieron la vuelta, como siempre hacemos los humanos, le damos la vuelta a todas las historias, y al final empezaron a sacarla, a comercializarlo para lo que todo el mundo sabemos que es, ¿no? Entonces se acabó la investigación de los de la patata, si se mueren, que les den, y como, bueno, más o menos en relación a lo del el libro este que os estoy leyendo, ¿no? Esto no lo pone el libro, esto os lo digo yo de muy buena tinta, Lo que dice el libro es que la popular Viagra del laboratorio Pfizer también ha dado problemas. En enero del 99, la Agencia de Medicamentos, siguiendo los pasos de la FDA, alertó sobre ataques cardíacos, muertes súbitas e hipertensión producidos por esta pastilla. El sildenafilo, su principal componente, es un vasodilatador. Pese a que, al menos en Estados Unidos, hubo algún caso de muerte, en el Estado español solo se cambió la ficha técnica del envase. Cuando éramos estudiantes, algunos curas, sobre todo los del Opus Dei, con los que algunos tuvimos que crecer, acostumbraban a contarnos historias de alto contenido sexual. Aderezaban estas con afirmaciones como que quienes se masturbaban pueden quedarse ciegos. Hoy resulta que el sildenafilo, principio activo no solo del Viagra, sino también de los fármacos contra la impotencia como Cialis de Lilly y Levitra de GlaxoBayer, también pueden dejar ciegos a sus usuarios. Parece que el sexo, manual o químico, está destinado a dar la razón a los servidores divinos. La FDA recibió numerosos informes al respecto protagonizados por los tres preparados citados e incluso se planteó advertirlo en las etiquetas de los medicamentos. Habida cuenta de que en los últimos 7 años, según Pfizer, más de 23 millones de personas han consumido su producto. La FDA, recordar que era la Agencia de Medicamentos y de Alimentos de los Estados Unidos, ¿no? También mantiene que las personas mayores que toman Viagra tienen más posibilidades de padecer la diabetes. La FDA es, en realidad, es la Food and Drugs Administration, o sea, comida y droga, la Administración de Comida y Drogas, ¿no? Bueno, fórmulas inútiles. Dice, en una carta a los doctores Jan Genes, el vicepresidente de Asuntos Médicos de Janssen-Cilag, reconoció tras la retirada del mercado del citado Ismanal que existen múltiples alternativas para el tratamiento de estos problemas, en referencia a las dolencias para las que estaba diseñado el fármaco. Esto demuestra que numerosos preparados existen sin un claro criterio científico. En muchas ocasiones, las farmacéuticas dedican dinero a investigar soluciones a problemas para los que ya hay tratamientos válidos. El objetivo es acaparar una parte del mercado de esos productos. Ismanal es un ejemplo de medicamento inútil. Lo más útil fue retirarlo. Otro caso que prueba la ineficacia y falta de seguridad de numerosos preparados farmacéuticos pudo observarse cuando fueron retirados de la venta los medicamentos cuya composición incluía grepafloxacino, que son Baxar, de GlaxoWelcome, y Grepax, de Otsuka Pharmaceutical. Desde su introducción en el mercado en agosto del 97 en Estados Unidos, Glaxo estimó que se habían prescrito al menos 2.650.000 recetas. La base de sospechas de reacciones adversas de la OMS especificó 170 reacciones, de las que un 10% fueron alteraciones cardiovasculares. En Europa murieron 2 pacientes. En este momento también existían alternativas menos peligrosas para los productos prohibidos. Algunos medicamentos se venden en las farmacias sin haberse probado con las suficientes garantías. Los laboratorios Roche y Alter enviaron una carta a los médicos para informarles de los cambios introducidos en las fichas técnicas de los fármacos Waxan y Antifloxil, de los que son propietarios. Alegaron para ello que habían realizado una revisión de los datos acumulados sobre la seguridad del producto. Los preparados ya estaban en circulación, pero sus fichas técnicas cambiaron sobre la marcha, algo que sucede con frecuencia. La FDA pidió hace tiempo a Novartis y a Janssen Pharmaceutical que advirtieran del posible daño hepático que pueden provocar la Misil y Esponarox, de cada empresa respectivamente. Son dos drogas contra los hongos de las uñas que pueden causar daños en otros órganos e incluso la muerte en pacientes con problemas de corazón. La FDA relacionó Esporanox con el fallecimiento de 11 personas. Fijaros, atención, porque es que bueno. Insulina sospechosa. La Ley General de Sanidad garantiza el derecho a obtener medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer la salud. Aún así, todos los días, millones de personas utilizan fármacos que están bajo sospecha. Uno de los brebajes de las que la Asociación El Defensor del Paciente ha pedido a Sanidad que retire es Zintabac, de GlaxoSmithKline, empleado para dejar de fumar. La propia Administración Sanitaria reconoce que produce convulsiones en aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes. Su fabricante, esto es que es curioso, su fabricante admite que no sabe exactamente cómo funciona el fármaco. En el prospecto lo indica bien claro y ha reconocido la muerte de 35 personas relacionadas con la ingesta del producto. O sea, a mí aquí me salen, por un lado, si te la dio el farmacéutico o te la dio el médico, para partirles la cara. Pero si es que tú no te la has leído, el prospecto es para que te des cabezazos contra la pared, campeón. Bueno, la Agencia del Medicamento Británica aumentó la cifra de fallecidos hasta 57. ¿Qué controles ha seguido el preparado para que pueda adquirirse en las farmacias si el propio laboratorio desconoce su funcionamiento? La insulina sintética ha provocado que salten las alarmas. Pacientes con diabetes y varios doctores de Canadá sospechan que la insulina producida mediante ingeniería genética está enfermando y quizá matando a los canadienses. Colin Fuller, de la Sociedad de Derechos de los Diabéticos, y su equipo han documentado 8 casos de muerte en dicho país, además de 465 personas con reacciones adversas después de tratarse con insulina sintética. En Estados Unidos se ha informado de 92 muertes y 4.000 reacciones adversas relacionadas con el mismo producto. La venta de insulina sintética comenzó en Canadá en el año 82. En el 95, Novo Nordisk, una de las empresas destacadas en la fabricación de esta sustancia, retiró de las farmacias toda la insulina de origen animal. Lilly hizo lo mismo 4 años más tarde con la procedente de vaca. La insulina es la primera proteína conseguida por ingeniería genética, aprobada para usos en seres humanos. Con la marca Humulina, Lilly comenzó a venderla en el 82. La insulina regula el nivel de glucosa en la sangre. La producen los mamíferos en sus células situadas en el páncreas. Al no ser exactamente igual que la de los humanos, Humulina puede provocar reacciones inmunes adversas. Las agencias de medicamentos tienen mucho que ver con que numerosos preparados estén en el mercado sin ser eficaces y causen muertes y daños a nuestra salud. Eso, durante este capítulo hemos comprobado la enorme prudencia que guarda la AEMS con los inventos de la industria farmacéutica. ¿Cuántas personas deben morir antes de que esta institución prohíba la venta de un producto? ¿Por qué pueden encontrarse en las farmacias potingues con muertes a sus espaldas cuyos responsables reconocen que existen alternativas mejores o simplemente desconocen su funcionamiento en nuestro cuerpo? Asociamos sistema de salud con medicación de la enfermedad y la agencia, la AEMS, actúa como un dios que decide con qué debemos curarnos aunque en tantos casos nos esté costando la vida. Dice resistencias naturales. Bueno, el gasto farmacéutico público aumenta año tras año. A mediados del 2006 era más de un 10% superior al del 2005, que era ya alrededor de un 6% mayor que el del 2004. Cada temporada se consumen más medicamentos. La automedicación se ha convertido en un hábito de la familia media española. De manera paradójica, la mayoría de los ciudadanos, el 70% concretamente, cree poseer buena salud, pero el 52% reconoce que toma algún brebaje. Vivimos en una sociedad que abusa de los productos farmacológicos. Que un preparado no necesite receta para adquirirse o que sus efectos adversos no sean severos, no quiere decir que no represente peligros para nuestra salud. Todo fármaco puede dañarnos. No hace mucho pudimos ver en un telediario al jefe del departamento de alergología del hospital Valdebrón advertir sobre el aumento de los casos de alergia a medicamentos. Un ejemplo lo tenemos en los productos que se supone que ayudan a realizar la digestión. Tras una comida copiosa, multitud de personas se han acostumbrado a ingerir algún antiácido para aliviar molestias como ardor de estómago, náuseas o hinchazón de abdomen. El uso de estas fórmulas puede incluir enfermedades graves como gastritis, úlceras o, en el peor de los casos, cáncer de estómago. Casi vale más hacer como hacían los romanos, ¿no? Meter los dedos y fuera todo. Otro tanto ocurre con los antibióticos, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Si bien es cierto que por lo general han dado buenos resultados, tampoco puede negarse que desde sus inicios han estado rodeados de polémica. Hoy utilizamos tal cantidad de antibióticos que las propias bacterias se han hecho resistentes a ellos. Por eso, para tratarlos necesitamos mayor cantidad de fármaco. Y en no pocos casos el producto utilizado antaño ya no nos hará efecto. Dado su enorme número y lo rápido que se reproducen, algunas bacterias y virus pueden sobrevivir a la acción de prácticamente cualquier antibiótico. Los microbios, que de por sí tienen una ligera resistencia a esos biopreparados, logran superarlos, se multiplican y así transmiten sus genes a otras generaciones. Con el tiempo, surgen cepas que son totalmente resistentes. Si un paciente no toma la dosis completa de fármacos para eliminar la infección, los microbios desarrollan una mayor potencia contra estos productos, cada vez más rápido. Si se utilizan antibióticos cuando no se necesitan, las bacterias que se encuentran de manera natural en el organismo se reproducirán. El conocido escritor George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, este es el que inventó el gran hermano, tan de moda ahora. Bueno, pues ya hace muchos años, un libro que era el 1884, me parece que era, no, 1984. El título del libro donde viene desarrollado el gran hermano, ya no el programa de la tele, sino el cómo tenía que hacerse para lo que estamos viviendo hoy en día, vamos. Ya lo escribió él hace unos cuantos años. Por cierto, es verdad, otro día quizás os traiga un libro que tengo también, donde dice, por allá por el 1871, me parece que era, cómo se deberían o cómo se tendrían que desarrollar las tres guerras mundiales. Dos ya han pasado, la tercera otro día. Bueno, estamos en que el escritor este, George Orwell, muerto de tuberculosis en el 50, tuvo ya en la primera mitad del siglo pasado un mal encuentro con la estreptomicina. Uno de sus biógrafos relató así el episodio. El 1 de febrero del 48, el año en que escribió la famosa novela 1984, entre idas y venidas a diversos hospitales, el doctor Dick habló a Orwell sobre la estreptomicina, un nuevo fármaco raro y milagroso, descubierto en el 44 y aún no disponible en Gran Bretaña. Obtuvo rápidamente el medicamento en Estados Unidos y hacia el 20 de febrero Orwell inició un tratamiento de 100 gramos diarios durante 50 días. Por desgracia, sufrió una reacción alérgica severa. Se le debilitaron las uñas, se le cayó el pelo y aparecieron manchas blancas. Se le escamó la piel de la cara, le salió una erupción cutánea en la espalda y un dolor de garganta persistente le dificultaba tragar. Anda, quedó guapo. Tenía úlcera en la garganta y ampollas en la boca que reventaban y sangraban, y por la mañana los labios amanecían pegados con sangre seca. Aunque el fármaco mejoró sus lesiones, tuvo que dejar de tomarlo. Los médicos, que no estaban familiarizados con el tratamiento, ignoraban que si le hubieran suministrado dosis menores podría haber eludido los efectos secundarios y haberse salvado. En los últimos años ha aumentado la preocupación por los efectos no deseados de los antibióticos. Sin ir más lejos, en nuestro país vecino, Portugal, antibióticos antiinflamatorios y antihipertensivos son los medicamentos que han generado mayor número de quejas. Pero además, en la antigua Lusitania romana, los niños menores de 5 años son el estrato de población que más antibióticos consume, según un estudio de la red Médicos Centinelas, un grupo coordinado por la Dirección General de Salud. El grado de utilización de los antibióticos al que hemos llegado se ha convertido en un problema para la salud pública. Están al alcance de cualquiera, pues en el Estado español no es necesaria receta para adquirir estos preparados en una farmacia, lo que es decir tanto como que cuesta el mismo esfuerzo comprar un chupachús. estas facilidades promueven la automedicación. Así, Neumomadrid, la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica, ha destacado a España como el país europeo a la cabeza por el uso incorrecto de los antibióticos. Cada temporada se venden más de 80 millones de envases de estos preparados. El Estado español es uno de los lugares del mundo donde los neumococos y otras bacterias presentan el mayor grado de resistencia al tratamiento convencional, concluyen los responsables de Neumomadrid. Una información aparecida en el portal de internet especializado en salud Halo Online, citando investigaciones de la Agencia Española de Medicamentos, señala que en el 97 el uso de estos principios activos en nuestro país se situó en 32,4 dosis diarias por cada 1000 habitantes. En el 85 esta cifra fue de 21,9, o sea, un 10% más, ¿no? Y pico, un 11 casi. Bueno. Los antibióticos, eficaces en el combate de numerosas infecciones, también presentan riesgos graves para la salud, algunos de los cuales puede causar la muerte. En el caso de la discrasia sanguínea, es una hemorragia grave relacionada con el uso de estos medicamentos. O sea, es el caso, vamos, de la discrasia sanguínea, que es una hemorragia grave relacionada con estos medicamentos. El estudio riesgo de discrasia sanguínea en una cohorte de personas que utiliza antibióticos ha llegado a la conclusión, analizando a 822.048 personas, que la incidencia de estas hemorragias en pacientes que tomaron antibióticos fue de 3,3 casos por cada 100.000 individuos al año. Aunque sea poco frecuente, este estudio confirma la asociación entre las discrasias sanguíneas y el consumo de antibióticos, argumentan los autores. No está de más recordar que Aventis ha informado que su antibiótico telitromicina, marca Ketec, puede provocar una exacerbación de los síntomas de miastenia grave, que es debilidad muscular en determinadas partes del cuerpo, con resultado de muerte en los pacientes que sufren esta dolencia. Si continúan utilizándose antibióticos con negligencia, nuevos supermicrobios resistentes a todo tipo de medicamentos podrían provocar un retroceso social a los tiempos en que las infecciones leves causaban la muerte. Quien afirma esto es la OMS, en boca de David Heymann, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas de dicho organismo supranacional. De manera paradójica, la misma fuente insiste en extender el uso de los antibióticos. Bueno. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque, bueno, si no se nos va a hacer un poco largo el siguiente, bueno, párrafo que viene, que es la receta del suicidio. Esa queda para el próximo día, porque creo que voy a seguir trayéndoos este libro. No sé si hasta que se acabe, pero poco le va a faltar. Pues entonces ahora lo que vamos es otra vez con la musiquilla, y vamos a poner ahora a los que os dije que, bueno, hay gente de aquí de Asturias también metida en el meollo, que son los Vetusta Morland, que también, ya os digo, les han dado les están dando un montón de premios esta temporada, ¿no? Tienen el disco este, el último disco este es el Un día en el mundo, a mí me gusta prácticamente entero. Y se abre con esta canción que bueno, se titula Autocrítica. Y ya os digo, a mí me gusta muchísimo, bueno, esta y todas, ¿no? Entonces os pondré otras tres o cuatro, porque hoy no quiero Hoy quiero acabar con los enfermos de blues otra vez. Y falta ponemos el, bueno, unas cuantas de, o algunos de ellos. Si no nos da tiempo, los traeré para otro día. Pero sobre todo el himno del blues de Cazorla, que me parece que a partir de ahora ese festival va a tener himno, y es precisamente este, lo escuchamos después de estos de Vetusta Morland. Se lo cree y nadie le cree. nadie se lo cree y nadie le cree. Nadie se lo cree y nadie le cree. Nadie se lo cree. No es. puente que nos vio nacer. Aires. llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. Tormenta y el tiempo. Espero que os haya gustado Vetusta Morla. Y nada, volvemos otra vez, que ya estamos entrando en la recta final de este programa. Y nada, volvemos otra vez con los enfermos de blues. Y ¿sabéis cuál es la ley de los bares? Ella es la diosa del amor, ella es la mujer ideal.

solo y borracho, tarareando una canción. Dijiste algo, pero yo no te presté atención. Y tropezando me fui arrastrando hasta otro bar. Me creías acabado, pero esto acaba de comenzar. Sí, la vida te da cerveza, cervezas te da la vida, ay Dios. Para que mañana podamos madrugar. Y si no tienes que madrugar, pues quédate hasta que cierre el bar. Vamos a la cama cuando me quieras llevar. Esto se ha acabado, apaga y vámonos. Si no te ha gustado, no podemos hacer peor. Y si quieres una más, tú no estás bien, házelo mirar. Vamos a la cama, que me lo agradecerás. Hemos acabado justo, es la hora de marchar que decían ellos, y es lo que digo yo también. Entonces, bueno, nada, hemos cumplido las 2 horas de este programa, ya sabéis, las 7 notas y pico, aquí los jueves, más o menos entre las 11 y la 1, porque bueno, todavía falta poner aquí, pues eso, el himno de Cazorla, que ya que nos fuimos a, hemos ido a la cama, pues dice algo así como que por favor no me despiertes, no me peñezques, que no me quiero despertar. Entonces, bueno, nada, espero que os haya gustado el programa. Ya os dije cuando empezaba que yo creo que traía buena música. Y nada, eso. Desear que nos escuchemos el jueves que viene. Nada, las gracias, un saludo. Y cuando acabe esta canción, va a acabar el programa. Aunque, bueno, como siempre, os pondré algo más de música por ahí mientras que hago yo un par de cosas aquí. Pero vamos, en cuanto acabe la canción, despedimos el programa de hoy. Entonces, nada, las gracias, un saludo y hasta el jueves, ¿eh? Tras un mar de olivares, bajo el cielo andaluz, hay una isla de bares donde se respira blues. Da igual la carretera, el calor da igual, vale la pena la espera, la vida es un festival. Bluseros impenitentes llegan en peregrinación, afilándose los dientes para darse un atracón. Por la calle se saludan las leyendas y sus fans,